10 de la mañana, 38 minutos, un nuevo contacto en este caso con el Hospital San Bois, con Carlos Espinosa, presidente de la comisión interna de ese hospital. Carlos, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, queremos conocer un poco qué es lo que está ocurriendo en el Hospital San Bois. Hay informes de prensa que hablan de cuarentena para un grupo de trabajadores, tanto médicos como no médicos. Ustedes tuvieron reunión con la dirección, contanos un poco qué es lo que se puede estar informando hasta ahora. Sí, a partir del día de ayer, un grupo de trabajadores que estuvieron expuestos a un contacto de un paciente COVID se dio positivo. Uh-huh. Están certificados, sí, están en cuarentena casi todo el personal de emergencia todos estos días que estuvieron, desde el jueves hasta que fue cuando ingresó el paciente, hasta el día de ayer. El 100% del turno de la mañana de enfermería, el 100% del turno de la tarde de enfermería y parte del turno de la noche de enfermería. Y todo el personal médico que estuvo esos días y todos los compañeros que estuvieron trabajando ahí esos días. O sea, tenemos más de como 60 personas actualmente en cuarentena. Eso es mucha gente. ¿Cómo repercute eso en la atención allí en el Hospital San Bois? Y ustedes como sindicato, como trabajadores, ¿cómo evalúan esto que ocurrió? Y bueno, ¿cómo repercute con respecto al tema del trabajo? Ahora actualmente la emergencia está cerrada porque no hay forma de sostener una emergencia sin el personal que en este momento no lo tenemos. Uh-huh. Se está haciendo una desinfección general de toda la emergencia y se está tratando de buscar la forma de restituir el servicio, pero hoy por hoy, ahora en este momento, está siendo muy difícil por carencias de personal en este momento, porque se certificó, como te dije, el 100% del personal, porque fueron varios días. Claro. Y si bien estábamos en un sistema de guardia, que eso beneficia un poco, afectó a las dos guardias que estaban, a los dos grupos de guardia. Uh-huh. Entonces, por eso están todos en cuarentena. Para poder volver a tener el servicio, además de la desinfección, además de tener algún tipo de garantías que supongo que ustedes pedirán, está también la posibilidad de tener trabajadores de algún otro centro de asistencia, porque como tú decías, los que estaban allí es imposible que puedan volver antes de la cuarentena prevista. Se está viendo, sí, por parte de dirección están buscando la forma de recondicionar, porque en este hospital trabajan dos hospitales juntos, entonces hay una reserva personal, pero que no está adiestrada. Claro. En emergencia. Entonces están buscando la forma de redistribuir todo el personal que estuviera más adiestrado en emergencia para que pueda concurrir a la emergencia, y el resto para trabajar en el resto del hospital, porque obviamente el resto del hospital tiene que seguir funcionando como trabaja. Con respecto a las medidas de que se puedan llegar a tomar con este tipo de... Porque el problema que pasó fue que era un paciente de Villarrebó, sí, ¿no? que tiene características psiquiátricas, y el paciente, si bien se fue aislado, el paciente constantemente rompía las medidas de aislamiento. Entonces se está buscando una forma de que cuando estemos con este tipo de pacientes, buscar una solución para que esto no vuelva a pasar, porque pasó esto porque el paciente no cumplió con la normativa, ¿no? Bien. Aquellos que llegan a la emergencia del San Bois, porque todavía no se enteraron o por la razón que fuera, ¿a dónde son derivados? Y actualmente, si te digo bien, no sé a dónde lo están derivando, pero deben estar derivando a los otros centros cercanos, que puede ser en este caso Las Piedras o El Cerro. El coordinador del Cerro, supongo yo. No te sé bien, sí, decir, sí, hasta dónde lo están derivando, pero puede ser lo más acertado que estén llevando a la gente a esos centros. Bien. ¿Ustedes estaban informados de o cuándo se enteraron o cómo fue un poco la comunicación, que es uno de los reclamos además que sus compañeros del Villarrebó hacen, de que había un caso positivo, o en realidad se enteraron ayer a partir de lo que salió? En realidad, el positivo llegó ayer, porque el hisopado se hizo el viernes. Uh-huh. y a partir de ahí, viste que demoran 48 horas en dar los resultados. Y bueno, cuando te estaba esperando el resultado del paciente, y dio positivo COVID, y a partir de ahí, bueno, se empezó a ver todo lo que los fallos que hubieron en la cadena, ¿no? Porque al romper el aislamiento del paciente, quedaron expuestos todos los compañeros que estaban trabajando ahí. Bien, ¿qué nivel de atención tienen en emergencia habitualmente, pensando en lo que va a repercutir esto en la asistencia? Mirá, actualmente, desde que estamos en situación de crisis, la asistencia de usuarios al hospital ha bajado bastante. Te diré que estaba viniendo capaz de un 20% de las personas que venían habitualmente. Bien, ¿eso pero al servicio de policlínica o también a emergencia? En la emergencia. Bien. Las policlínicas, la mayoría están cerradas. Cerradas porque, bueno, por el tema del estado de emergencia. Y bueno, la emergencia ha venido disminuyendo el flujo de pacientes porque, bueno, vienen realmente lo que supuesta que son más de emergencia. Y no consultas esporádicas como en otros momentos podríamos llegar a tener, que no eran tanto de urgencia, pero bueno, que consultaban igual en emergencia. O sea, ponerle que estaría viniendo un 20% de toda la población que venía habitualmente a la puerta a consultar. Bien. ¿La dirección hoy qué les dijo? ¿Qué planteó la dirección en cuanto a cómo seguir adelante? Y bueno, esto, se está buscando la forma de solucionar los fallos que haya con el tema del aislamiento. Uh-huh. Nosotros hicimos los reclamos de que si en algún turno o en alguna cosa se viola la parte de aislamiento del paciente, hay que reportarlo inmediatamente y hay que trabajar todos estos temas y no dejar no se puede pasar como pasó en esto, que fueron varios días que el paciente rompió el aislamiento y esporádicamente, pero bueno, lo hizo, y ahí expusimos a todos los compañeros, ¿no? Claro. Y más tratándose en un centro asistencial, es más complejo aún lo que puede generar de repercusiones. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a quedar expectantes también a ver cómo avanza esto. Obviamente que es un tema por demás trascendente. Se ha hablado mucho cuando algún médico o algún enfermero contrae la enfermedad, pero bueno, en este caso también los médicos y los enfermeros o trabajadores de la salud quedaron expuestos, ¿no? Con lo que eso significa además con la posibilidad de traslado de eso a pacientes que puedan tener alguna patología y que se les pueda complicar aún más las repercusiones con esta enfermedad. No, inclusive que los compañeros que trabajan en este centro hospitalario no son exclusivos de este centro, claro, hospitalario, ¿no? Exacto. Trabajan en otros centros y bueno, se ha habido afectado, no solamente se va a afectar este centro, sino también en cuanto a este número de personas se va a haber afectado otros centros en otro lugar. Muy bien, bueno, nosotros quedamos expectantes, como te decía, Carlos, estamos también siguiendo el resto de lo que está pasando en la salud, pero bueno, queríamos tener este contacto con los trabajadores para que nos cuenten un poco qué es lo que ocurrió allí en el Hospital San Boa. Un abrazo y gracias. Dale, gracias, que pase bien. Hasta luego. Muy bien, Carlos Espinosa, entonces, presidente de la Comisión Interna del Hospital San Boa.